continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos una nota, estamos en comunicación con nuestro amigo vecino y artesano de la feria artesanal del Uritorco. Estamos con Cristian. Hola Cristian, buen día. Hola Renata, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia de Entre Mate y Mate, contento de estar aquí con ustedes. Bueno, nosotros contentos también de que podamos estar en comunicación. Ya está subida nuestra página, nuestro grupo Entre Matero, el próximo sorteo que vamos a hacer, gentileza de la feria, que están ahí preparándose con todo y activando con todo los fines de semana, ¿no? Contanos un poquito cómo está haciendo en este momento la actividad de la feria. Dale, les cuento. Mirá, en este momento estamos trabajando sábado y domingo de 4 de la tarde a 8:30 máximo, así que bueno, estamos ahí. En este momento somos unos 10 compañeros aproximadamente, pero bueno, después se van a ir sumando varios más, ¿no? Lo que sí estamos preparando es todo lo que es para la temporada también, ¿no? Organizándonos, quiénes van a venir, quiénes van a participar, ahora organizando la fiscalización. Eso, anual. Contanos un poco de la fiscalización que se viene ahora. Bueno, mira, vamos a hacer una fiscalización, que de paso les cuento para que anote la audiencia, que va a ser el viernes 13. La mercadería se va a estar recepcionando en Cultura entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Y bueno, después a las 4 de la tarde ya pueden pasar a retirarla. Esta fiscalización tiene un valor de 100 pesos para hacer trámites de fotocopias y todo esto, ¿no? Que necesitamos presentar en Cultura. ¿Cuáles serían los requisitos para poder presentarse a la fiscalización, quienes no saben? Bueno, bien, buenísima pregunta. Mirá, es fundamental tener 2 años de residencia en Capilla. Es muy importante también que los productos sean artesanales y no manualidades, ¿sí? Para cualquier duda que tengan, ya vamos a estar compartiendo el flyer hoy o mañana más tardar para que la gente pueda hacer preguntas de qué es artesanal y qué es manualidad, si tienen dudas. Y básicamente son esos, ¿viste? Eso es lo que pedimos y que es realmente importante para nosotros, porque a veces que se confunde lo que es artesanía con manualidad. Bueno, nosotros hacemos mucho hincapié en esto porque, bueno, en las ferias buscamos que la manualidad, la artesanía son materiales nobles que se trabajan, que es la madera, el metal, la cerámica, el cuero, ¿no? Manualidades ya es otra cosa. Puedes usar cualquier, comprar una vasija y pintarla, ¿no? Eso es una manualidad, para que la gente más o menos comprenda. Claro, bien. Cualquier cosita, entonces, también se pueden acercar ese día ahí a Cultura y plantear inquietudes, ¿no? Igual cuando tengan el flyer nosotros lo vamos a compartir para aclarar cualquier tipo de duda, pero está buenísimo que puedan acercarse, y si no, el fin de semana también ahí en los puestos y hablar con alguno de los artesanos para que les cuenten también bien cuáles son los requisitos. Sí, seguro, por supuesto que se pueden acercar y pueden venir ese día a Cultura y bueno, presentar la mercadería o preguntarnos previo a presentarla, ¿no? Si eso cuenta como una artesanía o no. También a través del llamado telefónico también la gente puede ir sacándose algunas dudas, tal vez mandando una foto y nosotros guiándola. Hay veces que es artesanía, pero son por pequeñas cosas que no entran a la feria, ¿viste? Entonces está bueno porque a veces se corrigen esas cosas. Claro. Para que las personas puedan ingresar, ¿viste? Capaz que la cadenita que no sea comprada, ponele, en un caso de un dije, pavadas, ¿no? Que bueno, está bueno ir contándolo para que la gente no produzca en cantidad cosas que no se le va a permitir vender. Claro, ¿y tenemos algún teléfono de contacto que podamos pasar por si alguien quiere comunicarse? Sí, yo te puedo pasar ya mismo el mío, dale. Si querés. No sé si te lo tiro acá al aire. Sí, por favor. Dale, te digo, 1165-197825. Y lo repito para los que tienen que buscar la virome, 1165-197825. Buenísimo. Cualquier cosita también nos consulten y vamos a estar compartiendo en nuestro grupo abierto de Facebook Entre Mate y Mate la información que nos vayan compartiendo los amigos de la feria artesanal del Uritorco. Y entonces repetinos los horarios en donde está, los horarios y días en donde está abierta la feria, por favor. Dale, perfecto. Mira, está abierta de sábado y domingo de 4 de 16 a 20 horas. Perfecto. ¿Sí? Esos son los 2 días que está abierta. Después, en verano, va a estar abierta todos los días, por supuesto, como siempre. Claro que sí. Lo que le cuento a la gente, que es muy importante, perdón, Renata, Sí. que me parece importante contarlo, que tuvimos que presentar un protocolo para poder abrir como feria, ¿no? Para que nos permitan abrir este protocolo que presentamos de una cantidad de 80 puestos que tenemos, tuvo que reducirse a 40 puestos. Nada más, así que este año va a ser un año muy particular, ¿no? Donde, bueno, seguramente vamos a tener que hacer una fiscalización donde ser muy minuciosos con la mercadería que va a entrar, ¿no? Y bueno, buscar ahí los mejores. Pensá que somos 62 artesanos locales y tenemos 40 puestos, ya estamos complicados. Sí. Pero vamos a armar también una lista de espera para esta gente que se vaya anotando. Nosotros estamos haciendo en este momento un relevamiento de quienes no van a participar de los artesanos locales. Entonces, después vamos a poner a la lista, en una lista a la gente que fiscalice para ir dándole la oportunidad de que vengan a tirar en la feria, ¿no? Buenísimo, Pero me buenísimo. parece importante decirlo para que sepan que el cupo se redujo bastante, ¿no? La verdad que sí, así que bueno, va a ver cómo se pueden organizar de la mejor manera para que luzca el trabajo de todos y todas las artesanas de Capilla del Monte, que son muchos y muy buenos, y bueno, y ver cómo hacer lugarcitos y llegar a ver algún visitante que por ahora no se está pudiendo, pero bueno, veremos cómo de cara ya más al verano y a abrir todos los días y encontrarle la vuelta. Pero por ahora, todos y todas invitados, el fin de semana, desde las 16 hasta las 20, sábado y domingo, pueden darse una vueltita por la Plaza San Martín y recorrer los puestos que hay ahora de nuestros artesanos. Así que buenísimo, y también se anotan para participar del sorteo, que tenemos una hermosa billetera y un muñequito del indio que está bárbaro. Así que participen y seguiremos haciendo sorteos y hablando también. Está buenísimo ir conociendo lo que están haciendo nuestros artesanos locales. Así que muchísimas gracias, Cristian. No, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Hay un montón de regalos que tenemos para llevarles. La verdad que es una radio muy querida para nosotros, los artesanos. Así que bueno, vamos a estar acercando otros regalitos más adelante y bueno, vamos a estar conectados para cualquier novedad que haya con respecto a la feria. Así que Buenísimo. gracias por el espacio que nos brindan. No, gracias a ustedes por estar ahí. Un abrazo grande, Cristian. Gracias. Dale, un abrazo gigante.